mentira. Cada vez que fuiste mía, existe un sentimiento y no lo niego. Aunque todo fue un juego, no puedo captar mi sueño. Quisiera verte, cómo me dolió perderte. Pensar vivir la vida contigo hasta la muerte. Aunque soy fuerte, me venció la mala suerte. Ni mil caricias lograron detenerte. Y sin embargo, sigue siendo la primera. Nunca te olvidaré, te juro, aunque me muera. Sé que fuiste mala y te valió mi corazón. Hasta este tiempo no encuentro la razón. Te perdí a huevo, no puedo olvidarte. Siempre suspiraré cada vez al recordarte. Como quisiera regresar un poco atrás y nunca haberte conocido para así vivir en paz. Y yo, yo todavía te todavía extraño, todavía pienso en ti. Todavía te extraño, a pesar de todo. Acordándome las cosas que pasamos en aquel tiempo. Yo sé que te dejé y en veces me arrepiento. Cuando estoy solo, me da por extrañarte. Sé que hiciste mal y yo quisiera perdonarte. Pero me acuerdo cuando pasas por mi mente. ¿Qué dirá la otra gente? Si te dejo que me hagas daño una vez más. Yo sé que te dije que me dejes en paz. Y aquí estoy confundido y afligido, pensando como las cosas hubieran sido si hubiéramos arreglado todas las cosas. Lo mío fuera tuyo y tú fueras mi esposa. Como quisiera decirte lo que siento. Como quisiera que me pongas contento. Apenas tengo el valor para decir que a pesar de todo todavía pienso en ti. Yo, yo todavía te extraño. Todavía pienso, todavía pienso en ti. Todavía te extraño. A pesar de todo. Pensaba yo que todo era muy simple. Y rehacer mi vida sin ti. Y ahora, quizás debo darte otra oportunidad. Y sin negarlo, cada que escucho tu voz, presiento que lo niegues, sé que sufres por los dos. Por eso mismo, siempre nos seguimos viendo, con la sonrisa, cubriendo los sentimientos. Sigue fingiendo, como solo sabes tú. Nunca pensé que la vida fuera tan azul. Yo puedo darte todo, pero como amante, porque este hombre sigue pa' adelante. ¿Qué hicieras diferente si regresaras? ¿Todavía te burlaras como lo hiciste antes? ¿No lo pensaste que te extrañara bastante? Deja que lo piense un poco para no volverme loco. No quiero estar triste tampoco. Tal vez un día estaremos juntos otra vez. Pero hasta ahora mi mundo sigue al revés. Y yo